Se abrió, no diría un debate, sí una serie de cuestionamientos importantes a la figura de Mauricio Macri y a la figura de la FIFA, ¿no? A lo que representa la Federación Internacional del Fútbol Asociado en esta semana, porque le ha dado como una especie de premio, ¿no?, a Macri para que esté a cargo de una fundación, y aparte es una fundación que tiene una connotación social desde el punto de vista del aporte que puede hacer el deporte a nivel mundial, ¿no? Pero estamos hablando de la FIFA, es una federación internacional, ¿no?, que está en todos los países del mundo. Justamente Macri, ¿no?, que ha sido una persona que a lo largo de su historia ha demostrado su pleno interés y su personal interés en involucrar las sociedades anónimas deportivas en el deporte argentino, puntualmente en el fútbol argentino, y que durante su gestión como presidente yo creo que ha devastado y ha puesto en riesgo a la mayoría de los clubes, principalmente a los clubes de barrio de nuestro país. Tenemos comunicación telefónica en esta mañana con Mariano Espósito. Mariano, hasta el año pasado era secretario de la Unión de Clubes de Barrio de Buenos Aires. Este año está formando parte de otra agrupación, de otra organización, que sigue muy involucrada con todo lo que tiene que ver con el deporte barrial. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Sebastián te saluda. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, y poder hablar un poco acerca de esta temática de la que hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Pero bueno, lo primero me gustaría saber es tu impresión, ¿no?, con respecto a esta designación de Macri o a esta oferta laboral que le han hecho a Macri desde la FIFA. Justamente en este contexto donde es una fundación que apunta al desarrollo social del fútbol en el mundo. No, sin duda. Mira, la primera reacción fue el enojo y la frustración. La realidad es que mostramos desde el principio un repudio a esta designación en base a varias cuestiones. Primero, la cuestión pura y exclusivamente de lo que fue la experiencia de Macri en nuestro país por estos 4 años y cómo ha ido en desmedro de todo lo que es el deporte, de todo lo que es el trabajo, de la situación de los jubilados, la cuestión del trabajo, la pobreza y todo, cómo había empeorado el país en todas sus cuestiones. Y después también, en otra línea y quizás también relacionado con el tema, el hecho de que nosotros entendíamos que el deporte tenía que comenzar a virar hacia una cuestión más social, hacia una cuestión de empezar a trabajar por los más marginados, los que estaban en peores condiciones, los más postergados, siguiendo un poco el mensaje que tiene el Papa Francisco, y entendíamos que estaban poniendo a una persona a llevar el deporte social, a manejar una fundación, a intentar promover los valores del deporte, justamente como vos dijiste al principio, una persona que siempre ha hecho mucho hincapié en lo individual y que siempre ha medido todo en términos de rentabilidad. De hecho, ha exacerbado las cuestiones económicas, de la eficiencia al manejo de un país, lo ha manejado prácticamente como una empresa. Entonces nos provoca mucha frustración. Entendemos que ese no es el camino que tiene que tener el deporte ni en nuestro país ni en el mundo. Uh-huh. Mariano, cuando estabas involucrado con la Unión de Clubes de Barrio, tuvieron que salir en defensa de los clubes muchísimas veces porque realmente estaban al borde de cerrar sus puertas en muchas ocasiones. ¿Cómo quedaron los clubes de barrio? ¿Cómo quedaron los clubes en la Argentina después de Macri? Mirá, los clubes de barrio han quedado muy golpeados en cuestiones de tarifas, como vos dijiste. La verdad que desde el principio tuvimos que salir, tuvimos que luchar, visibilizar nuestras banderas, porque entendíamos que estaban poniendo en peligro el funcionamiento. De hecho, hasta estaban empezando a poner en discusión la existencia o la necesidad de que haya o no clubes de barrio, lo cual nos parecía un atraso tremendo. A partir de que se fue Macri, la verdad que los clubes quedaron muy, muy golpeados, muchos se han apartado de la función pura y exclusivamente deportiva, se han convertido en merenderos, han empezado a tratar de satisfacer necesidades básicas, incluso en muchos barrios vulnerables, así que quedaron muy golpeados, quedaron en una crisis tremenda. De hecho, las primeras medidas que se han realizado en cuanto a lo tarifario fue congelar las tarifas por 180 días, lo cual ha sido un alivio para los clubes, pero igual las tarifas se mantienen en una situación de que ya era dificultosa pagar. Uh-huh. Así que han quedado muy, muy, muy mal los clubes de barrio, y también han quedado naufragando sin poder enmarcarse en una ley que regule concretamente a los clubes de barrio. La 27.098 es una ley que se sancionó en el 2014 y que nunca se ha instrumentado. Quedó sin un marco regulatorio para los clubes de barrio y la necesidad urgente de empezar a discutir el deporte a nivel nacional por un montón de cuestiones, incluso por las que hablábamos con respecto a lo de Macri y la FIFA, y también por por esta etapa que viene, que hay que trabajar fuertemente, sobre todo con los más postergados. Uh-huh. ¿Qué expectativa te genera esta nueva etapa, ¿no? Con Alberto Fernández presidente, con Matías Lamens a cargo de la parte deportiva, donde se ha pronunciado públicamente y se ha reunido incluso con los actores vinculados a los clubes de barrio? La verdad que tenemos una muy buena perspectiva y esperamos que pueda ser bueno lo que venga por delante. La realidad es que ya la primer medida de empezar a hablar de un ministerio, si bien es turismo y deporte, pero ya darle rango ministerial y de ahí desprender una Secretaría Nacional nos parecía muy importante. Recuerdo que en el 2019, con el decreto 92 del 2019, al principio del año, Macri la había llevado a una agencia. Entonces me parece que ya desde el principio haber dado ese gesto y esa disposición nos parece muy importante y ahora estamos a la espera, ya reuniéndonos desde los diferentes sectores del deporte y esperando, sobre todo acercando opiniones, acercando propuestas de todo lo que se vino trabajando y esperando que pueda empezar a caminar la cuestión del deporte, pero sobre todo que esté a disposición de lo que es la Argentina contra el hambre, de lo que es intentar reducir la brecha de desigualdad que hay en Argentina, que cada vez es más. Y sobre todo trabajar en eso. Me parece que el deporte hoy tiene que venir a ser una herramienta para luchar contra la desigualdad. Creo que es por ahí donde tiene que ir y esperamos que así sea. Y sobre todo para que se ponga en consonancia con el resto de los ministerios que están apuntando por ese lado. La situación es crítica y nosotros del deporte tenemos que sumar en ese sentido. Uh-huh. Bueno, lo hemos escuchado, ¿no? A Lamens puntualmente. Mencionar que hay que recuperar, ¿no?, esa esencia de los clubes, ¿no?, esa esencia social, esa esencia de contención también que brindan para cada uno de los barrios, para cada uno de los lugares donde están construidos, y es importantísimo, bueno, poder empezar a trabajar en ese aspecto. Sí, por supuesto. Vos lo decías al principio con la cuestión de las sociedades anónimas. Me parece que ahí hay fusión de tipos de modelo. De club de barrio. Nosotros estamos por el modelo asociativo, por el modelo que está al servicio de la comunidad, y del otro lado tenemos el modelo de las sociedades anónimas, que en definitiva es cambiar el paradigma del deporte, cambiar la perspectiva de ver las cosas, tanto el trabajo como la educación como la salud, y también el deporte tiene que medirse en términos de aporte a la comunidad y sobre todo a resolver los problemas sanitarios, problemas de inseguridad, problemas de desigualdad, la cuestión del derecho y la lucha que están llevando las mujeres adelante también forma parte de la agenda del deporte y el deporte también es un terreno de disputa en ese sentido, así que los clubes de barrio tienen que estar en esa línea, uh-huh. Tienen que mantener el modelo asociativo y tienen que estar al servicio de la comunidad, no pueden medirse si son eficientes o no en términos de rentabilidad o solo centrarse en la cuestión económica y cerrando actividades que por ahí no son rentables, todo lo contrario, hay que abrirlas, hay que promover y hay que empezar a sembrar cultura deportiva en Argentina porque también es importante para sacarnos de muchas de las problemáticas que tenemos. Totalmente. Bueno, ahora está formando parte de otro espacio, pero muy vinculado al deporte social y a todo lo que va sucediendo en los barrios principalmente, ¿no? Sí, exactamente. Es un espacio que se llama La Fuerza del Deporte, que la realidad que surge directamente desde la pastoral social. Nosotros hemos venido laburando el tema de los clubes de barrio y por supuesto que los aciertos, que los errores, que las cuestiones que hemos vivido en estos 4 años, sobre todo con el gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri, nos ha llevado a darnos cuenta de que la discusión pasa por el deporte a nivel nacional, que hay que trabajar en una ley del deporte nacional que sea política de Estado, que tenga objetivos ambiciosos, que pueda planearse a largo plazo, y en esa gran ley del deporte que aspiramos a que exista, tienen que estar los clubes de barrio, tienen que estar los sectores del deporte, tienen que estar el sector del trabajo, tienen que estar los sectores de la iglesia, diferentes religiones, tienen que estar el sector de la mujer, tiene que ser conformado por todos y todas y empezar a discutir el deporte desde ahí. Me parece que no podemos seguir fragmentando las necesidades y las demandas y tenemos que todos aunar unos esfuerzos para poder empezar a trabajar en consonancia. Mariano, muchas gracias como siempre, un placer escucharte. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por el espacio y estoy a disposición para lo que necesiten. Gracias, que tengas buen día, hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego. Abrazo. Mariano Espósito, bueno, una persona, como decía antes, ¿no? Hasta el año pasado, secretario en la Unión de Clubes de Barrio, hoy participando de otros espacios, siempre vinculados al deporte, bueno, pero siempre con esta mirada que apunta al desarrollo, al fomento, al crecimiento de los clubes de barrio, ¿no? De sostener el deporte dentro de los barrios, ¿no? Lejos de el deporte rentado o súper profesional que mueve millones y que es el que por ahí ves por la tele. Totalmente.